Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. La Universidad Austral y la Asociación de Periodismo Social dieron a conocer hace pocos días atrás los resultados de una importante e interesante investigación. ¿Cómo tratan los noticieros, los de mayor rating, los de mayor audiencia, a la niñez y la adolescencia, siendo que se han detectado en no pocos casos problemas en la calidad de esa información? Para hablar de todo esto, tenemos en línea y saludamos muy cordialmente a la doctora Gabriela Fabro, que es profesora, es doctora en comunicación social. Doctora Fabro, un gusto. Sabemos que usted pertenece a la Universidad Austral, que participó activamente de este estudio, y queremos escuchar detalles que nos ilustren a todos los que estamos escuchándola acerca de los alcances que tiene esto que anuncié. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto y gracias por el llamado y por poder compartir con ustedes esta investigación, que es el segundo año consecutivo que la hacemos, es decir, este es el segundo año de resultados que presentamos, monitoreando los 5 noticieros, es decir, el del canal público y los 4 de canales privados que se emiten en horario vespertino, en el horario central, entre las 19 y las 21 horas, y en los cuales estuvimos monitoreando cómo se ofrecían las noticias que tenían como temática infancia y adolescencia. Nos parecía que en un país donde casi 15 millones de personas son de 18 años hacia abajo, por lo tanto casi una cuarta parte de nuestro país son niños y adolescentes, y bueno, nos llamaba la atención que no veíamos tantas noticias sobre esa audiencia, y empezamos con este interés a rastrear un poco cuando los chicos eran tema de las noticias, y desde ahí fue el punto de partida junto con esta ONG que es Periodismo Social, que desde hace muchos años también hace la misma cobertura pero en los periódicos, es decir, en prensa gráfica, y no lo habíamos hecho aún en televisión. Así que bueno, este año, que sería el segundo, tenemos algunos resultados que en algunos puntos han mejorado con respecto al anterior y en otros no, lamentablemente. Inclusive la cantidad de noticias sobre esta temática ha bajado con respecto al año pasado, muy poquito. El año pasado, del total de noticias que habíamos investigado, el 12% tenían que ver con niños y adolescentes, y este año de ese total el 11% tuvo que ver con esta temática. En total, para que tengan una idea aproximada cuantitativa, el total de las noticias durante 3 meses, que fue lo que hemos grabado de noticieros, eligiendo una muestra al azar semanal, y en total fueron 40 los noticieros seleccionados, en total analizamos 842 noticias, de las cuales 90 fueron de la temática específica. Ajá. Esa es la proporción como para llegar a ese 11% que le justifico, ¿sí? Sí. Bueno, de ahí además ahora sale un montón de material y de información interesante de cruces, porque ahora hay que ver qué tipo de noticias se dan sobre chicos y adolescentes. Claro, por supuesto. Y esa era la gran pregunta, ¿no? Donde en general, lamentablemente, estamos en un 40% de esas 90 noticias que tienen que ver con la temática general de violencia. Ajá. En todas sus ramas, ¿no? Violencia física, verbal, psicológica, obviamente la violencia de género, que últimamente ha monopolizado bastante las noticias, y muchas tienen que ver con niños y adolescentes. Así que, además, bueno, de violencia se cruza con otras temáticas específicas, ¿no? Porque puede ser de trabajo infantil, de esclavitud, de desnutrición, o bueno, es decir, hay distintos temas secundarios que se cruzan con ese tema principal, que fue la violencia. Otro dato interesante es que cuando los chicos son protagonistas de noticias, duran mucho más tiempo en el aire cuando son victimarios que cuando son víctimas. Uh-huh. Esto es nuevo, la verdad que no lo habíamos investigado el año pasado, y nos pusimos a ver cuánta cámara se le daba a jóvenes o a niños que hayan sido ellos los, por decirlo así, los provocadores, ¿no? Del hecho violento, claro, o del hecho delictivo, claro, y claramente están mucho más en pantalla que cuando son víctimas. A pesar de que el 10% de las noticias, ellos son victimarios, y el 90% son víctimas, pero ese 10% está mucho en el aire, ¿no? Ajá. Digamos, niño de 8 años entra a carnicería y roba, ¿no? Estoy hablando de ese tipo de noticias. Claro, es más espectacular, ¿no? Es mucho más espectacular, o sea, sí, lo que por debajo de esta investigación es que obviamente algo para que sea noticia tiene que tener ese carácter de excepcional, ¿no? De único, para que lo sea y tenga grado de noticiabilidad. Pero cuando el protagonista es un niño o un adolescente, eso es más atractivo aún, y bueno, Además, si ese niño habla, es decir, si se le da la voz, el micrófono, la cámara, eso también es más atractivo aún desde el punto de vista de narración audiovisual. Y claramente los noticieros apelan a estos mecanismos de ficcionalización o de espectacularización para contar de otra manera estas noticias, ¿no? Si claramente un niño llorando, o perdón, con lo coloquial, ¿no?, con sus mocos cayéndose de su nariz, son atractivos como imagen para un noticiero, ¿no? Claro. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿hasta dónde se respeta la identidad y la intimidad de ese niño? Porque, bueno, sabemos que hay una ley que también, digamos, regula cómo mostrar a los niños en televisión, y hay una serie de parámetros que los noticieros deberían cumplir, ¿no? Desde no mostrar su rostro, no dar datos claro. de su entorno familiar, y, bueno, algunas veces, efectivamente, por ejemplo, se pixela el rostro del niño, por lo tanto no lo identificamos, pero se ve claramente la dirección de la casa, el número, el nombre de la calle y la fachada de la vivienda, ¿no? Claro. Que desde una perspectiva se es también estar dando datos de su intimidad. Entonces, siempre nos preocupó ese tema de, bueno, de la calidad de estas noticias, además del contenido en sí. Claro. Doctora, una pregunta que surge porque uno lo ha observado y le llama la atención, un poco como generalizado, pero en el caso específico de los más chicos, sí. la condición social de estos chicos, la pobreza, la falta de educación, de vivienda, ¿aparecen alguna vez mencionados como causa, como origen, como razón fundante? No, mire, muy poco. En general las noticias, especialmente en los noticieros argentinos, se cuentan desde la consecuencia y no desde la causa. Lo digo en general, ¿no? Ajá. Es decir, mueren cuatro operarios en, no sé, en un edificio en construcción, y eso se cuenta, eso es la consecuencia de la noticia. Ahora, si la no siempre se dice si la empresa cumplía con las normas de seguridad y tenían los arneses que debían tener para estar en la obra, ¿no? Eso es en general. O sea, en general hay mucho más contar desde lo que termina siendo el resultado y no las causas. En el tema de infancia esto se, radicaliza mucho más. Lo que sí está muy presente es el origen, digamos, etario y de localización de los niños. Uh-huh. Es decir, claramente el conurbano es el gran protagonista de este 11% de las noticias sobre niños. Y, por ejemplo, parecería que solo somos noticieros federales, ¿no? Como que en las provincias no pasara nada, no hubiera claro. desnutrición o falta de vivienda en las provincias de nuestro país. O sea, de por sí tenemos, además, noticieros, entre comillas, bastante federales. Pero en los niños, específicamente, no se va a estas causas que son mucho más estructurales, ¿no? Que el resultado en sí de si un niño entra a robar un lugar o no, claro. sino tratar de rastrear esos antecedentes. Y digamos que en general hay una falta de contexto de las noticias, digamos, lo diré de modo general, hay algunos canales que lo hacen mejor que otros, inclusive hay canales que tienen alguna sección más especializada, entonces uh-huh. bueno, ahí hay una preocupación por quizás hacer un informe con más contexto, pero digamos que por lo general hay falta de contextualización, hay falta de legislación, hay falta de citar estadísticas, por ejemplo, o si se las dice, no se dice cuál es su fuente. Entonces, en general, notamos que hay como una falta de dar, digamos, un contexto a la noticia. Lo que falta, sumando todo esto que usted está diciendo, en realidad es una falta de investigación profunda. Exactamente. Yo creo que tiene que ver con los tiempos televisivos. También debemos reconocer, ¿no?, que hoy el noticiero de televisión tiene que competir ya no con el cable, sino con el diario online, ¿no? Es decir, sí. ya la primicia hoy no está ni en tal noticiero a las 20 horas, ni siquiera está en el online de un diario, ya está en Twitter prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, el noticiero está en un lugar de búsqueda muy difícil porque su carácter de primicia, ¿no? Se acuerdan el Crónica famoso, fue primicia de Crónica. Eso ya casi está perdiendo fuerza, o sea, no pasa por ahí lo que la gente va a buscar al noticiero. Ustedes piensen que hoy hay el noticiero de diario medianoche de Telefe tiene más rating que cualquiera de los vespertinos. Uh-huh. Entonces quiere decir que la gente luego de una jornada laboral va a buscar a las 12 de la noche quizás ese análisis o esa profundidad, porque ya lo demás ya lo leyó en Twitter, lo leyó en el online o lo leyó o lo vio en TN estando haciendo gimnasia en un bar, ¿no? Claro. Entonces, de acá que los noticieros tomen conciencia de que hay que volver un poco a la profundidad, a investigar, a tratar de rastrear más las causas de los hechos y demás, me parece que es, bueno, una transición y que está compitiendo con su carácter que tuvo siempre la televisión en directo, ¿no? De la primicia, de ser primeros. Pero es una etapa bisagra de la televisión abierta, muy interesante, pero un desafío también muy complejo. Muy bien. Doctora Gabriela Fávaro, nos ha enriquecido usted con estos datos y estas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto y a disposición de ustedes. Que sigan. Un abrazo. Igual. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias Internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Defensoría bonaerense en la televisión digital abierta. Con el fin de promover derechos y difundir la tarea del defensor del pueblo, comenzó el microprograma Defensoría Noticias, que se emite en vivo todos los martes en el programa Plaza 56 de la Universidad Nacional de La Plata en la televisión digital abierta. Se trata de un espacio para la difusión de material audiovisual orientado a la promoción y difusión de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Este segmento abordará temáticas relacionadas a la afectación de derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. La Universidad de La Plata es la primera casa de estudios del país en contar con un canal de televisión con capacidad para transmitir el formato de alta definición. TV Universidad puede verse a través del sistema de televisión digital abierta que provee una amplia oferta televisiva en forma gratuita a todo el país. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.